en vivo, desde el Centro de Radio Digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá. Esta es la FM. Hoy es martes 14 de julio del 2020, en época de pandemia. En la FM, las noticias como son. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. La FM desde Medellín, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares. El doctor Thomas Tsai, cirujano e investigador de salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, explicó cómo en 8 estados de los Estados Unidos ya no hay otra opción, deberían ordenar un cierre obligatorio. States may have reopened too soon without having the opportunity to have developed enough testing capacity, enough contact tracing to be able to effectively address the pandemic. Fallecieron 3 adultos mayores por COVID-19 en el área metropolitana de Bucaramanga. La cifra de contagios en Santander asciende a 1.356 casos. El gobierno nacional anunció la llegada de recursos de parte de la Organización de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz tras la adición de 4.6 millones de dólares para el fortalecimiento de capacidades en territorios de programas de desarrollo con enfoque territorial. Un vistazo al mundo. A las 9:06 minutos, el gobierno británico decidió, tras mucho debate, que sea obligatorio el uso de mascarillas contra la propagación del coronavirus en las tiendas de Inglaterra a partir del 24 de julio. También en el Reino Unido se excluyó a Huawei de su red de comunicaciones 5G. La compañía responde, califica de politizada y decepcionante la exclusión de la 5G británica. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Puente Aranda entre un motociclista que resulta con heridas y un peatón que también tiene heridas en la carrera 50 con calle 33 sur desde el occidente de Bogotá. Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. William Calderón está en la FM. 9:07, lo vamos a actualizar con las noticias más importantes a esta hora en las regiones de Colombia. Comenzamos en la costa atlántica. Familiares de personas cuyos cuerpos están desaparecidos instauraron una denuncia penal ante la Fiscalía por incumplimiento de exhumación. William Vargas en Barranquilla. William, luego de que no se llegara a ningún acuerdo entre las familias afectadas, la funeraria Jardines de la Eternidad y la clínica El Prado por la pérdida de 2 cadáveres que al parecer fueron sepultados por otras personas, se inició un proceso penal por el delito de irrespeto a cadáver tras la denuncia que interpusieron los familiares ante la Fiscalía General de la Nación. Con esta denuncia, los afectados buscan la autorización para que la funeraria realice la exhumación de los cuerpos tras los fallidos intentos donde argumentan que no se le está respetando una muerte digna como le establece la Constitución. La Secretaría de Salud de Barranquilla anunció además que va a continuar con la investigación y las entidades se exponen a sanciones como el cierre definitivo por el incumplimiento de esta exhumación. Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. 9:08. Vamos ahora a Medellín. 2 hoteles del suroeste antioqueño volverán a prestar servicio como parte de un plan piloto avalado por el gobierno. Ana María Londoño. William, la hacienda Balandón Jardín y la hostería Los Parallones en La Pintada serán los 2 primeros hoteles del suroeste del departamento en reabrir sus puertas, y es que el viernes 17 de julio comenzará el plan piloto de reactivación del turismo regional aprobado por el gobierno nacional en los municipios declarados libres de COVID-19. La inteligencia artificial será la principal aliada para reducir los contactos. Por ejemplo, las puertas de las habitaciones se abrirán y cerrarán desde dispositivos móviles. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Se descarta por completo el aislamiento total en Santander. Julia Hernández en Bucaramanga. William, en redes sociales ha estado circulando una información donde se confirma que el gobernador de Santander se reunió esta semana con algunos alcaldes para definir el cierre del departamento, también regresar al confinamiento y cierre total de la economía. Frente a este anuncio que ha generado alerta en todos los ciudadanos, Mauricio Aguilar, gobernador del departamento, aseguró que dicha información es falsa y que no se regresará al confinamiento total pese al aumento de casos de COVID-19. Señaló que la región apoya la reactivación gradual de los sectores económicos autorizados por el gobierno nacional. El mandatario informó que se extiende hasta el próximo 1 de agosto el toque de queda nocturno y el pico y cédula para evitar aglomeraciones en medio de la pandemia. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Julia, gracias. De Santander vamos al eje cafetero. Un concejal en Pereira y su esposa sancionados con comparendos por salir de paseo en plena cuarentena. Osvaldo Parra en Pereira. William, se trata del concejal de Pereira, Joan Manuel Ríos, quien el pasado fin de semana fue requerido por las autoridades del municipio de Santa Rosa de Cabal al ser sorprendido junto a su esposa hospedado en un hotel termal campestre haciendo uso de las zonas húmedas, una situación que en esta época de pandemia no está permitida en establecimiento turístico. Al pedir disculpas a través de sus redes sociales, el concejal y su esposa Daniela Garcés explicaron que hicieron la reservación con antelación, pero que no les indicaron de restricción alguna. Solicité una cotización a Termales de San Vicente, me enviaron por correo toda la información de los paquetes que tenían habilitados, mencionaban normalmente que se podía hacer el uso de las zonas húmedas, que nos ofrecían el hospedaje, el tipo de restaurante, asistimos a las instalaciones, utilizaron todas las medidas de protocolo de bioseguridad y no nos hicieron ningún tipo de advertencia. Al concejal y a su esposa le fueron impuestos los respectivos comparendos por incumplir la medida de aislamiento nacional, entre tanto que las autoridades iniciaron una investigación administrativa a la empresa Termales de San Vicente por habilitar servicios diferentes a los corporativos, como lo indica la norma nacional. Desde Pereira, en el eje cafetero, Osvaldo Parra, la FM, las noticias como son. Osvaldo, gracias. Nos movemos a Cartagena. Golpe a la delincuencia por parte de la policía, Laura Rosales. William, pues en las últimas horas policías de Cartagena desarticularon una banda de apartamenteros, capturaron a 3 presuntos asaltantes sorprendidos al interior de una vivienda en el sector de Cielo Mar. Entre los capturados se encontraban 2 taxistas, se inmovilizó además uno de sus vehículos. Al llegar a la residencia, el propietario notó que la cerradura principal estaba forzada. Estas personas habían laborado con él, ganándose su confianza para posteriormente desplegar el hecho. Los capturados fueron puestos a disposición de la fiscalía por los delitos de hurto, daño en bien ajeno y violación de habitación ajena. Están a la espera ahora mismo de las audiencias ante un juez de control de garantías. Cabe resaltar que lograron usar más de 10 millones de pesos, entre otros aparatos tecnológicos. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias. ¿Cómo? 9:12, la noticia del momento a esta hora en el Valle del Cauca, Lina Cárdenas. William, pues 3.800 niños del distrito de Agua Blanca en el oriente de Cali, debido a la pandemia por el COVID-19 que les ha impedido volver a los colegios, no han podido terminar su año escolar de forma virtual por falta de elementos de estudio. A través del Fondo de Emergencia Educativa por la Niñez se recogerán recursos para permitirles a estos niños continuar. Las donaciones económicas se hacen a través de la plataforma Baki y con esta se pretende garantizarles a los menores una tablet, conexión a internet y un mínimo de refrigerio diario. Los beneficiarios son en su mayoría y a niños de población afrodescendiente o desplazada que viven en diversos barrios de esta zona de Cali. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 9:13 minutos, vamos al hospital de Soacha, va a probar cascos con ventilación especial en pacientes COVID-19. Alejandra Uribe. William, y 10 pacientes en este momento en el municipio de Soacha están en UCI. Sin embargo, desde ya, el Hospital San Luis Medical Center de este municipio, en cabeza de su director, pues probarán los primeros 2 cascos de Cleris con ventilación no invasiva en pacientes COVID-19 en etapa grave, más no crítica, que podría evitar en un 30% las intubaciones y ocupación de las UCI. De esta manera, pues precisamente, hacer un poco de pausa frente a pasamos la pandemia y pasamos el pico de la misma. Este dispositivo es una solución alternativa de gran ayuda para la emergencia, ya que los pacientes no se tienen que intubar. Se espera que precisamente se utilice en toda la red hospitalaria de Colombia. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Hoy es martes de hombres en la FM. Esta, creo yo, es la mejor canción de Robbie Williams, que en su momento hizo parte de la agrupación Take That. Lanzó su carrera como solista, le ha ido muy bien con muchos éxitos, pero esta canción es divina. Suena Robbie Williams en la FM con Feels. La FM. I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die. 9 de la mañana, 15 minutos en la FM. Nuestro tema del día esta mañana. Recibimos muchas opiniones de ustedes. Tendencia número 1 en Colombia, como lo hacemos prácticamente todos los días, con el tema del día de la FM. Hoy, lo peor del virus es, envíenos su mensaje de voz al 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Hola, mi nombre es Ángela María. Lo peor de la pandemia es seguir viendo a los niños pidiendo los semáforos, y para eso no hay ley todavía, nadie los está cuidando. Buenos días, amigos de la FM. Los saluda Claudia de acá de Santa Risaralda. Lo peor de la pandemia, pues somos nosotros. La inconsciencia es demasiado grande, y no solo al salir a la calle desaforadamente, sino la indiferencia por esas personas que se están muriendo de hambre y esos niños que están sufriendo más que todo esta situación. Muy buenos días, la FM. Lo peor del virus es que lo volvieron famoso, y las cifras siguen sin ser lo suficientemente justificables para tener un mundo encerrado, secuestrado y pobre. Feliz día. Buenos días. De lo peor que ha dejado la pandemia, con todas las personas que han fallecido, con toda la pobreza que, además de que había habido, es la corrupción, los altos costos de los alimentos, que no alcanzó para todos los colombianos de niveles o estratos bajos. Gracias, muchas bendiciones. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 9 de la mañana, 18 minutos. Estoy viendo una foto de un... Me dicen que es un concejal de Pereira, pero estoy confundido porque parece de la película La Laguna Azul. Y es un concejal tomando vino, supongo, con su pareja en un lugar donde... Es que, William, descríbame la foto. Es que esto es como una escena romántica, pero no entiendo por qué me la mandan. Y no entiendo qué hace un concejal en un sitio como esto tomando... Pues a no ser que sea la casa, pero ¿me pueden explicar qué es esto? No, es que la escena es nocturna, sí. Al fondo una laguna, sí. Enfrente dos copas de vino tinto, sí. El concejal besando, sí, a su novia apasionadamente, sí. Ellos dos están metidos dentro de la laguna, es decir, del torso hacia arriba se ve el cuerpo del concejal y de su novia, suponemos, sí, que es su novia, sí. Y un poco de vapor atrás que le da como, sí, un ambiente misterioso, y la laguna al fondo. ¿Y por qué hay algunos que están como indignados? ¿Qué es lo que pasó? Pues que estamos en cuarentena, ¿no? Estamos en cuarentena y que uno no puede hacer paseo de olla. Se fueron de paseo, es lo que me están diciendo. Y prohibieron, claro, y utilizaron las zonas húmedas prohibidas. ¿Cómo se llama el concejal? Exactamente. Juan Manuel Ríos. Joan Manuel, Manuel Ríos. ¿Luis Carlos? Y creo que es la esposa con la que está. Si no fuera la esposa, que estamos en un problema mayor. ¿Ushi? ¿Qué cosa? Pues sí. Yo quisiera hacer una corrección a la descripción que dio William. Sí. El ambiente no es misterioso, es bien ordinario y el beso apasionado es cuasi pornográfico y desagradable. Y ni hablemos del collarcito que tiene puesto. Pero entonces la foto es noticia porque el señor concejal Juan Manuel Ríos violó la cuarentena, infringió la normatividad, claro, de la cuarentena y se fue de paseo. Claro, claro, claro. ¿Usted vio la Laguna Azul, Luis Carlos? Pero hace mucho tiempo, muchísimo, no me acuerdo de eso, sí, tiempo, ¿no? Sí. Es historia patria. No, yo creo que eso es años 70. Brooke Shields era la... Brooke Shields, la actriz. Ahora tiene unos buenos 93 chiquitica. Años. Sí, claro. Ay, Luis Carlos. Sí. Pero sí, mire, le puedo mandar la foto de esa escena de la Laguna Azul. Sí. Y usted la compara. Y si Ushi, entonces nos dirá a ver si cuál es más ordinaria, si la de la Laguna Azul o sí, esta. Sí, pero ustedes, yo creo que ustedes están exagerando un poco porque el concejal estaba, pues, no, con su esposa. Luis Carlos. Señor. Si yo te veo a vos en una foto así. No digo, pero es que también. Te dejo de hablar. No. ¿Y qué pasa con los mandatarios locales que no se dan cuenta que es que lo que exigen es lo que tienen que hacer? ¿Qué está pasando? No, pues, es que hay que dar ejemplo, que hay que dar ejemplo. O sea, nosotros encerrados en la casa y el señor en esta escena. Sí. 921, Santiago, ¿le salió defensa al doctor Juan Carlos Pinzón? No había visto. Nuestro compañero José Manuel Acevedo de RCN Radio, en su columna habitual del diario El Tiempo, cuestiona mucho lo que dice la Comisión de la Verdad, que tiene un tono muy duro, siempre, y que nadie la cuestiona, pero cuando alguien cuestiona a la Comisión, entonces se le va encima a todo el mundo. Sobre todo por lo que pasó en los últimos días con el Monseñor Darío de Jesús Monsalve de Cali, que usted sabe que dijo que este gobierno era un gobierno genocida que quería destruir la implementación de los acuerdos de paz. Y pues la columna de José Manuel sí lo que hace es criticar la doble moral de las reacciones de los medios y del país, de la opinión pública, sobre esos dos comentarios, porque dice que ha habido todo un tratamiento de condena al exministro Pinzón por haberse atrevido a decir que algunos miembros de la Comisión de la Verdad tenían nexos con grupos armados, pero que el monseñor de Cali, Jesús Monsalve, que dijo que este gobierno era un genocida, no ha recibido el mismo tratamiento, y dice que le parece que ahí hay una doble moral que no entiende. Le leo un párrafo. Sí. No, el término genocidas, dice José Manuel, se lo reserva para los funcionarios del gobierno, a los que han matado a más de 80 religiosos en las últimas décadas, les dirá otra cosa, pero no asesinos, ni secuestradores, ni genocidas, porque de lo que se trata es de señalar a las instituciones del Estado, de desprestigiarlas y restarles legitimidad con enorme hipocresía para que así los dueños de las rentas ilegales puedan seguir su marcha. Ese es el resumen de la columna, muy buena columna de José Manuel. Sí, sí. Tiene razón un poco el doctor José Manuel, ¿no? Porque cuando se habla de la Comisión de la Verdad, todo tiene que ser flores, igual que con la JEP, todo tiene que ser flores y tapete rojo. Hay del que ose cuestionarlos, hay del que ose investigar, hay del que ose discernir, porque inmediatamente pues es desde enemigo de la paz hasta paramilitar. O sea, no hay espacio para que nadie tenga la posibilidad de discernir en estos temas de la paz, sin que se convierta inmediatamente blanco de la violencia de algunos, que son los que supuestamente promueven la paz. Bueno, 9:23, esto es la FM. La FM, las noticias como son. Tema del día esta mañana en la FM, lo peor del virus es 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Luis Carlos y la mesa, muy buenos días. Lo del COVID-19, debemos unirnos para poder combatirlo manteniendo los protocolos de seguridad. Luis Carlos, buenos días. Lo peor del virus es haber acabado con la vida que llevábamos tan normal y que creería que esto va a volver a vivir igual como veníamos. Lo peor de este virus es la gente que no colabora, no se cuidan. Al no cuidarse ellos también hacen daño a los demás. Eso es lo malo del virus, que no todos se cuidan. Lo peor de este virus es la quiebra de los negocios, de los restaurantes, la industria, el cierre de la economía. Es una catástrofe económica lo que se está viviendo a nivel mundial con este virus. Gracias, buen día. Juan desde Cartagena los saluda. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. Esta es la versión original. El cover suena en la FM porque suena la versión de Whitney Houston, pero hoy es martes de hombres y la versión original de esta canción es de un señor llamado Steve Winwood. Esto es Higher Love. Esta es la FM. De la mañana, 25 minutos. Diana Mateos en Miami. Es que lo tocamos esta mañana temprano, pero no es tan fácil como parece. El gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, pero que el gobierno haya dicho que está ok con eso no significa que los jueces estén ok con eso, ¿verdad? Exactamente, Luis Carlos. Y le explico por qué. Resulta que sí, el gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos, pero ahora la decisión final debe ser tomada por un tribunal de apelaciones que está en la isla de San Vicente, al norte de Cabo Verde. Por supuesto, pues espera que los abogados de Alex Saab interpongan un recurso contra esa decisión del gobierno de Cabo Verde. Tienen plazo hasta este jueves y si no tienen una orden favorable, pueden apelar luego ante el Tribunal Supremo de Justicia. Así que pues todavía tiene algunas instancias. No significa que vaya a ser traído a los Estados Unidos Alex Saab, pero pues ya los abogados han dicho que van a ir hasta la última instancia, pero pues es un paso más en este proceso con el que se busca que sea traído aquí a los Estados Unidos, donde recordemos pues es investigado y acusado por lavado de dinero y también por corrupción. Sí, no es tan fácil. No es tan fácil, no es tan fácil. 9 de la mañana, 27 minutos. Y también quería preguntarle, Diana, noticia importante, y es que van a enviar un enviado especial de Estados Unidos a Venezuela para negociar la salida de algunas personas que están supuestamente secuestradas en Venezuela. Sí, Luis Carlos, estamos hablando del exgobernador de Nuevo México, también exembajador ante las Naciones Unidas, Bill Richardson. Él se va a reunir con Nicolás Maduro para buscar la liberación de los prisioneros norteamericanos que están en Venezuela. Esto como un gesto de buena voluntad para suavizar un poco las tensiones entre los dos países. Entre los ciudadanos norteamericanos que están encarcelados en Venezuela están los dos exboinas verdes que fueron detenidos el pasado mes de mayo cuando participaran en ese intento frustrado de derrocar a Nicolás Maduro. También están retenidos 6 directivos de la petrolera Citgo con sede en Houston y pues por ese motivo se ha dicho también que la misión y la visita de Bill Richardson es una misión privada, pero ha sido coordinada con el Departamento de Estado. 9:28, una muy breve pausa. Titulares cada media hora. Y regresamos aquí en la FM, las noticias como son. Esta es la FM. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Te necesitamos para tomar buenas decisiones. Necesitamos tener tu sabiduría para saber qué camino tomar. Y sin duda alguna, necesitamos tu conocimiento para salir adelante. Por eso, y porque sabemos que eres la clave para la construcción de nuestro futuro, necesitamos el 100% de ti, persona mayor. El 49% de las personas que han fallecido por COVID en Colombia son mayores de 70 años. Ayúdanos a que esta cifra no siga aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Dice. Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. ¿Sabes cómo tomar mejores decisiones empresariales? En la nueva realidad organizacional, Grupo Atlas de Seguridad Integral te invita a su webinar, Sucesión y Liderazgo. Compañías que trascienden y perduran con éxito. Hablando sobre la sucesión programada y los estilos de liderazgo. Inscríbete en www.atlas.com.co. Con el Cauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. Son las 9:30 minutos en Colombia, hoy es martes 14 de julio. La FM también está en Medellín, soy Azuri Chamán, aquí están los titulares. Más de 1.500 empresarios del sector de bares y discotecas de Santander presentaron una propuesta con la que buscan la aprobación de un plan piloto para reactivar sus negocios con el 40% de aforo. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, advirtió que las EPS solamente están cumpliendo con el 1% de las pruebas de coronavirus en el departamento. Y por este motivo, exige mayor compromiso. El alcalde de Manizales, Carlos Marín, asegura que una vez conocidos los resultados negativos sobre las pruebas a todos los jugadores del Once Caldas y la aprobación de los protocolos al estadio, la ciudad ya está lista para iniciar el fútbol profesional. Una demanda fue interpuesta por 17 estados en Estados Unidos contra el gobierno de Donald Trump por el anuncio sobre la posible deportación de estudiantes internacionales que solamente tomen clases virtuales. Y la Maratón de Chicago, programada para el domingo 11 de octubre, se ha cancelado por cuenta del coronavirus, lo anuncian a esta hora sus organizadores. Son las 9:31. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre un vehículo particular y un motociclista en la avenida Suba con calle 102B. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. De malas, Muriel. Hoy, partido contra el Brescia. Venía siendo rematador de los partidos con buen suceso. Pero accidente familiar que llaman, casero que llaman, justo el día del partido, en la piscina, se golpeó la cabeza. Pudo haber sido más grave. Afortunadamente ya fue dado de alta. No podrá estar en el partido de hoy. Pero igual, en él pasan cosas raras. Contaba ayer que el día del partido Udinese-Milan, él jugaba para el Udinese, de definición, en cuanto a la B se refiere, Udinese se jugaba la categoría y la estaba salvando, hasta que terminando el partido Muriel hizo un saque de banda, se la dio un contrario, gol del Milan y para el descenso Udinese. Partido Colombia-Argentina en Chile. Lanzamiento desde el punto penal después de un 0-0. Cobró Muriel y ahora es un satélite esa pelota por allá arriba. Partido contra la Juve el fin de semana. Ganaban, eran segundos. Faltaban, ya estaban en tiempo añadido. Mano, penalti, empatan el partido y son cuartos. Y ahora, partido contra el Brescia, en el que tienen que escalar para no caer, para no zafar del tren de los punteros. Y cuando se necesita todo el mundo sano, curado y libre de cualquier pecado, le pasa lo que le pasó. No estaría mal un bañito de ruda, ¿no? No estaría mal. Reacciones de los técnicos importantes en Inglaterra a raíz de la inmoral decisión del TAS de no castigar al Manchester City por violación flagrante de el fair play financiero. ¿Qué dijo Klopp, técnico campeón con el Liverpool? Estoy contento de que el City pueda jugar la Champions, pero ayer no fue un buen día para el fútbol. Pienso que el fair play financiero es una muy buena idea para proteger la competición. ¿Qué dijo Mourinho? Si no eres culpable, no deberías ser multado. Si son culpables, la decisión es una vergüenza y deberían ser expulsados de la competición. No sé si es el Manchester City, si es culpable o no, pero en cualquier caso es una vergonzosa decisión. Es verdad. Ayer fue un día muy triste para el fútbol y es muy triste porque un tribunal que no tiene ni arte ni parte y que entiende mucho de ley pero poco del juego no hizo respetar el fair play financiero. Ahora barra libre para comprar lo que les dé la gana. El Manchester City, el señor Guardiola, se ha gastado 400 millones solamente en defensores. 400 millones. Por eso lo del Atalanta de Bérgamo es tan importante, maravilloso. Un equipo hecho con babas. Leipzig también. Estoy hablando de estos que se metieron a la instancia definitiva. El Real Madrid en el último tiempo ha comprado jugadores de poco valor. Jóvenes, Vinicius, Reinier, todos estos pelados que han llegado. En cambio, en solamente defensores, el Manchester City se ha gastado 400 millones de euros. Y la ley es muy clara. El fair play financiero dice que uno no se puede gastar más de lo que recibe. Y obviamente, el Manchester City recibe mucho menos. Lo que pasa es que ese es un equipo estado. Lo manejan los cataríes, los emiratíes, todos estos personajes de túnica que tienen mucha plata. Y pues, como con la plata pueden hacer lo que les da la gana y hacen de hecho cualquier cosa. El Madrid está a dos empates o a un partido ganado del título. Le faltan dos juegos. Leganés, el colero, en la última fecha, y el jueves enfrentará al Villarreal, que todavía tiene vida. El partido de ayer era medio complicado y se vio. En el primer tiempo no. Facilito, ganaba el Madrid, jugaba muy bien, dos golazos. Pero en la segunda parte, ellos mostraron los dientes. Un error de Casemiro, marcan un gol y se meten en el partido. Granada ya había ganado al Barcelona ahí en Los Cármenes, así se llama su estadio, y había empatado con el Atlético de Madrid. Conclusión, no es un hijo de vecino. Sí, es un equipo hecho con nada, pero muy bien trabajado, y que en balones detenidos genera muchas situaciones de peligro. Pues al final, casi el Madrid se complica, Ramos y Courtois la salvaron en dos ocasiones, pero en definitiva el primer tiempo fue coral, primoroso. Partido muy bien jugado, y yo creo que no hay ninguna razón para dudar de lo excelente del trabajo de Zidane y, por sobre todas las cosas, del momento del cuasi campeón de España. Ha logrado todos los puntos después de la pandemia. Ha jugado un determinado número de partidos y ese determinado número de partidos lo liquidó con triunfo. ¿Cuál es la discusión? ¿El VAR? Ayer del VAR solamente jugaron dos. El VAR en el Madrid es Vinicius, Asensio, Rodrigo, VAR. Vinicius no jugó, Asensio y Rodrigo entraron en el segundo tiempo. Ese es el VAR que hay que analizar. Lo demás es cuento. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. William Calderón está en la FM. 9:38, saludamos de nuevo al doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, que nos ha ayudado a entender las maneras de acceder al sistema financiero en temporada de cuarentena y resolviéndole las inquietudes a los oyentes que nos están enviando mensajes al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. Aquí hay más mensajes. Hola, buenos días. Soy Marta Ortiz. Tengo una pregunta. Si quiero pagar los impuestos en este momento, ¿puedo hacerlos por canales electrónicos o estos pagos solo se hacen en oficinas? Bueno, a Marta y a los oyentes hay que decirles que, digamos, el sistema financiero ha hecho un gran trabajo con los entes autorizados a recaudar, con las entidades, con la DIAN y las secretarías de Hacienda de cada ciudad, buscando de alguna manera que se solucionen estos, digamos, que se pueda hacer esos pagos electrónicos. Ya hoy con la DIAN, por ejemplo, todos los impuestos que se pagan con la DIAN se pueden hacer electrónicamente gracias a un web service que hay entre el sistema financiero y la Dirección de Impuestos y Adernos Nacionales. Territorialmente, por cada ciudad, ya va a depender de cada ciudad y de cada alcaldía el avance que se tengan en el trabajo que se ha hecho con el sistema financiero. En el caso de Bogotá, por ejemplo, podría decir que todos los impuestos se pueden pagar por medios electrónicos desde cualquier banco. Así que a nivel nacional podría decir que chuleado. A nivel territorial le diría a cada oyente que por favor verifique con su alcaldía y con su banco si es posible hacerlo electrónicamente, pero el objetivo es que todos los usuarios puedan hacerlo de forma electrónica en el futuro cercano. Doctor Vera, muchas gracias. William, con mucho gusto. Es Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria. No olviden, pueden seguir enviando sus inquietudes, sus mensajes, notas de voz al 310-80-114-80. 940. Esta es la FM. Las noticias como son. Entre 2018 y 2021, la temperatura del mundo seguirá aumentando 1.5 grados por año. La reserva de alimentos en el mundo es la más baja de los últimos 30 años. En el año 2050, la escasez de agua afectará a más de 7 mil millones de personas. Cuando el mundo quiere decirte algo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Son las 9:42. Saludamos a esta hora al alcalde de la ciudad de Medellín, al doctor Daniel Quintero. Alcalde, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, un saludo para ti, para toda la mesa y la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, alcalde. Muchas gracias por darnos algunos minutos. Lo estamos buscando desde temprano, que lo vimos en RCN Televisión, con esto del estado de alerta total en Medellín. ¿Qué significa estado de alerta total? Es que suena muy rimbombante y fuerte. Queremos saber, a ver, esto realmente qué significa, alcalde. Es estado de cuidado total. Es una estrategia que aplicamos y para la que nos preparamos durante varios meses. Ocurriría cuando llegáramos a alerta naranja. Eso ocurrió, en efecto, el domingo a las 9:00 p.m. Es el momento en el que el 50% de las camas que habíamos dispuesto para COVID quedaran ocupadas y que nos permite en este estado, entonces, uno, abrir la clínica de la 80, que se abrió el día de ayer a las 4:00 p.m, y tomar una serie de medidas. Algunas, claro, que tienen que ver con el autocuidado, con la protección, pero algunas también de restricciones, la creación de algunas zonas de cuidado total en el centro de la ciudad, donde algunas personas mayores, lamentablemente, pues están yendo a lolear mucho, a tomar tinto, y obviamente eso disparó, por ejemplo, en la comuna de La Candelaria, el número de contagiados mayores de 70 años, lo mismo que crear una estrategia de cierres con de cierres 4-3, es decir, 4 días activados, 3 días de cierre, 4 días de comercio y de actividad económica y 3 días de cierre que ocurren. Entonces, los de apertura son lunes, martes, miércoles, jueves y luego de cierre los viernes, sábado, domingo, en esos y bueno, y festivos cuando ello ocurra. Y nos permite, en definitiva, controlar la curva de contagio, en especial para lo que va a ser la subida final al pico, que es cuando vamos a tener más retos. Y para cuando hemos entonces dispuesto también todos los ventiladores que hemos adquirido en el mercado internacional, pero también los que de forma muy puntual nos ha venido dando el gobierno nacional y los que hemos fabricado durante varios meses en la ciudad para esperar este momento. Alcalde, le saluda William Calderón. ¿Esa aplicación de la cuarentena tal cual la describe usted podría ampliarse a otros días de la semana en caso tal de que crezcan los números de contagio? En principio es la medida que los epidemiólogos han encontrado más sensata para lograr esas dos cosas que queremos garantizar al tiempo, tanto salvar los empleos de las familias como al mismo tiempo garantizar que no se vaya a salir de control el número de contagios. Lo importante es mantener la situación bajo control. Hasta ahora todo pareciera indicar que no sería necesario. Nosotros tenemos una producción de ventiladores locales que nos permiten, en dado caso, entonces ampliar y poner en funcionamiento estos y no tener que hacer cierres adicionales, pero obviamente en caso de que sea necesario se tomarán las decisiones que haya que tomar para salvar vidas. Alcalde Daniel Quintero, muy buenos días. Le saluda Suri Chamá desde Medellín. A propósito, alcalde, este fin de semana, en este ejercicio del estado de cuidado total, ¿qué se puede y qué no se puede hacer en la capital antioqueña y área metropolitana? Azuri, lo que viene para Medellín y para todo el Valle de Aburrá, 4 millones de habitantes en total, significa una cuarentena muy parecida a la de marzo, una cuarentena en la que se busca una reducción al mínimo posible de la actividad comercial. El comercio no va a estar operando, la construcción no va a estar operando, vamos a tener restricciones para las personas que salen a comprar comida o las que salen a comprar medicinas. Digamos, esas personas sí podrán hacerlo, pero se busca que sea una persona por hogar. De resto, tenemos pues el pico y cédula que sigue operando de forma normal. Nosotros hoy tenemos 2 dígitos de operación para pico y cédula. Y esto en especial va a estar operando por unos 20 días en los que los fines de semana, sumado el viernes, va a estar de restricción. ¿Por qué? Porque nuestros epidemiólogos coinciden todos en que hemos iniciado ya, incluso ya estamos en la mitad del primer salto, de la primera duplicación, y que habría al menos 2 duplicaciones. Esta que estamos viviendo, una segunda, que cada una toma en promedio 9 a 10 días, luego ahí estaríamos en una cima por unos 10, 15 días adicionales, y ahí sí empezaríamos un proceso de bajada que nos permite entonces finalmente empezar ese camino a recobrar la normalidad y a recobrar la vida que llevábamos antes de que todo esto sucediera. Señor alcalde, esa estrategia de tener la ciudad abierta o algunos sectores de la economía 4 días y luego 3 días de cuarentena estricta no es contraproducente. Se lo pregunto porque ¿de qué sirve que se cierre la ciudad 3 días si las personas igual van a poder estar movilizándose, yendo de un lugar a otro durante 4 días? ¿Esto está probado en estudios? Sí, en efecto, ya hay unos estudios epidemiológicos que muestran que tiene un efecto muy positivo, permite mantener abierta la economía, pero le quita uno de los días de actividad económica y comercial a la ciudad y, por tanto, al hacerlo, reduce el número de contactos y los fines de semana reduce la vida social. Medellín ha sido pues siempre pionera en relación a las medidas que va tomando. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos implementando la ley seca, generó algo de polémica para los fines de semana, pero ha sido una medida que finalmente ha sido tomada por otras ciudades, reconociendo que la vida social es un aspecto muy importante. Incluso el pico que hoy está viviendo el país, y lo digo en carne propia por Medellín, es el resultado de los 3 puentes pasados, los 3 puentes de junio, que incluyeron Día del Padre y que además realmente la gente como que se desfogó y hubo miles de cumpleaños, miles de fiestas, miles de reuniones en esos fines de semana. Solo en Medellín tuvimos con la policía que intervenir el último puente de junio 1877 fiestas, sin contar todas las que no pudimos llegar. Entonces estas medidas todas obviamente son respaldadas por estudios y concertadas además con el gobierno nacional y con el gobierno departamental, que les hacen también las evaluaciones respectivas para garantizar que sea una medida que epidemiológicamente realmente tenga un impacto importante. Alcalde, la gente en Medellín se pregunta, bueno, ¿y esto hasta cuándo dura? ¿Esto cómo es? Todos queremos que esto pase rápido y estamos trabajando para que eso ocurra rápido. No pretendemos alargar el pico, no. El pico viene, lo pasaron todos los países del mundo, nosotros también vamos a tenerlo que pasar, pero lo importante es estar preparado para ese pico. Entonces, 20 días de subida, 10 días de estabilización y empieza la desescalada de medidas para ya salir de esta historia y empezar a avanzar en la reactivación económica, que va a ser el gran reto que vamos a tener todos los alcaldes y gobernantes en general del mundo, no del país. Alcalde, ¿y el aeropuerto? ¿Eso cuándo? Igual, yo creo que una vez lleguemos al pico, Algo particular es que una vez se llega al pico, se quedan las ciudades de 10 a 15 días en el pico. Pero, curiosamente, ya las decisiones que se toman de restricción desde el pico ya no afectan los resultados de uso de camas de cuidados intensivos de ese momento y, por tanto, incluso ya estando en pico se puede iniciar a hacer desescalamientos. Pues, alcalde, vamos a estar muy pendientes de Medellín, de nuestra Medellín. Ojalá todo esto se mejore rápidamente. Y nunca dudamos de la colaboración del pueblo antioqueño, que es uno de los más colaboradores y más sensibles en todo este tema en todo el país. Muchas gracias, alcalde, y mucha suerte. En este país, un abrazo a todos. Gracias. 9:49, esto es la FM, las noticias como son. La vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. Siempre la FM. Mañana 50 minutos, lo peor del virus es 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Lo peor de este virus es la quiebra de los negocios, de los restaurantes, la industria, el cierre de la economía. Es una catástrofe económica lo que se está viviendo a nivel mundial con este virus. Gracias, buen día, Juan desde Cartagena los saluda. Buenos días, la FM. Lo peor del virus es la inconsciencia aún de miles de personas que cree que esto es un juego, que no se cuida, que no cuida a los demás. Es increíble que a estas alturas del partido sigamos creyendo que no pasa nada. Muy buenos días, Ricardo Arias de Bucaramanga. Lo peor del virus, la gente que sabe que se puede morir y no se cuida. Buenos días, la FM. Para mí lo peor de esta pandemia es haberme quedado sin trabajo y que, como continúa la cuarentena, cuando me llaman de una empresa aplazan la convocatoria porque se alarga el tema. Esta es la FM. Martes de hombres en la FM. Son Daryl Hall y John Oates, y esto es, la traducción vendría a ser come hombres, en inglés man eater. 9 de la mañana, 52 minutos. ¿Algo para terminar, don William Calderón? Pues, Luis Carlos, hay que estar pendientes de la manera como evolucione la cuarentena escalonada en Bogotá, lo que está pasando en las localidades. Ya tuvimos un primer reporte de lo que pasó anoche. No obstante, hoy comienza ya a conocerse el resultado más riguroso de lo que es la aplicación de esta cuarentena. Entonces, muy pendientes de eso. 9:52, algo para terminar, doctora Cristina Plazas. Luis Carlos, que vamos a seguir investigando sobre la violencia sexual en los colegios de todo el país, que esto es una realidad que se tiene que atender de inmediato y que tristemente es un tema invisible porque nadie le pone la atención debida. Algo para terminar, don Santiago Ángel. Luis Carlos, pues no, que quedamos realmente muy atentos a cuál va a ser la respuesta del senador Eduardo Pulgar. Es increíble que luego de ya 2 días desde que Daniel Coronel publicó esa columna no tengamos una sola respuesta, un comunicado, una declaración pública del senador Pulgar, y creo que es necesario y el país lo está esperando, entonces estamos atentos a ver cómo va a responder. Y de las investigaciones de la FM, porque es que aquí se le venía pisando la cuerda hacía mucho rato, mucho, mucho rato, don Santiago. ¿Algo para terminar, Azul y Chamán? Luis Carlos, no puedo dejar de pensar en la entrevista que tuvimos con el doctor Roberto Vaquero. Él dice, estamos muy cerca de ese momento en que los médicos tengamos que decidir a cuál paciente atender. Dura advertencia, algo para terminar, Diana Mateus en Miami.

que manda la sintonía. La Feria de las Flores se vive en casa con RCN Radio. Oiga, Maisa, venga pues, goces de su feria por RCN, la radio de Colombia. ¡Rico! La FM. ¡Oh, baby! Inmortal. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM presenta los tips de ajedrez al parque. Una partida de competición en ajedrez se juega con reloj y tiempo limitado. Nunca consumas más del 20% del tiempo total en una sola jugada. RC